Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. La moderación presupone el placer. La abstinencia, no. Por eso hay más abstemios que moderados. Georg Christoph Lichtenberg. Este es el programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Italia y Marco. Llegamos a ustedes a través de las frecuencias de Radio Nicolaita 1370 AM y 104.3 FM. Comuníquense con nosotros a través de la red social Facebook, buscándonos como Comunidad Filosofía UMSNH. También pueden consultar toda la información de la facultad en la dirección electrónica filos.umich.mx. Iniciamos con un texto del doctor Mario Teodoro Ramírez, en Voz de Italia, sobre la inmutabilidad del Estado mexicano. Ahora. Estado inmutable. El gobierno insiste en dar carpetazo al crimen de Ayotzinapa y confía que la sociedad mexicana también lo haga. Es año nuevo, todo quedó atrás. El gobierno es capaz hasta de usar imágenes de la protesta social en un promocional de ficticia reconciliación, que solo se sostendría, esa es su apuesta. En la sumisa y resignada aceptación de la criminalidad y la impunidad por parte de todos. No hay nada que hacer, salvo una supuesta reconstrucción de los hechos bastante increíble por parte de un cansado procurador. No sabemos todavía quiénes son los responsables de esos crímenes atroces y por qué fueron cometidos. Parece claro que la oscuridad en todo este asunto tiene que ver con la intención de solapar al ejército y a la policía federal, y algunos políticos de alto rango, es decir, de mantener inamovible el narcoestado y en general la regla de la corrupción que rige al Estado mexicano y a la clase política en todos los campos, en todos los niveles, de todos los colores. No hubo desde el gobierno ninguna propuesta de cambio seria, ninguna medida preventiva de fondo, ni siquiera la mascarada de la renuncia de algún alto funcionario como lo hacía el viejo PRI. La oposición, cómplice de todo, permaneció muda o acallada. Nada se movió, nada cambió. Esa situación provoca desesperación. ¿También desesperanza? ¿No hay nada que hacer? ¿Nada que los ciudadanos podamos? No es necesario llamar a no votar en las próximas elecciones por una simple razón. No creo que nadie, en su sano juicio, vaya a hacerlo. Y no debemos hacerlo. Un abstencionismo generalizado desfondará claramente de toda legitimidad al Estado mexicano. Estado fallido, narcoestado, Estado mafioso, Estado inmutable. Y entonces veremos si no pueden cambiar las cosas. Ahora. Primera pausa musical a cargo del músico estadounidense Michael Jerome Brown con la pieza When Your Way Gets Dark, que aparece en el disco Sliding Delta. So you can see your man, he comes easing by. won't be back no more. Tell the world I do. And what make me love her, you come love her too. Got up this morning, 7:40 prayer. I didn't have nobody to speak on my behalf. Entramos en nuestra sección dedicada al análisis filosófico, en esta ocasión con una participación de Juan Francisco Prieto Huesca, aparecida en la columna de la Facultad de Filosofía para el periódico Cambio de Michoacán, titulada La Chispa y el Fuego, que aparece publicada todos los lunes. Polis. La vuelta de los hombres grises y la ilusión del rinoceronte, por Juan Francisco Prieto Huesca. Educar es una de las tareas más importantes de la vida humana. Es un acto generoso que entraña nobleza y bondad. Educar es formar y guiar a través del conocimiento y convivencia. Es una invitación a la transformación y el descubrimiento del ser. Quien educa, comparte, se solidariza y ama al ser con quien se entrega. La educación es un acto amoroso. Sin embargo, el momento actual enfrenta una serie de cambios que obligan a pensar en una estrategia distinta y mejor a fin de que este acto generoso sea plenamente recibido. El desarrollo de la tecnología ha provocado en la humanidad una profunda inquietud. Tal es el desarrollo de las tecnologías que ha modificado sustancialmente la conducta humana en lo que se refiere a hábitos y comportamiento. Solo basta echar una mirada a alguna oficina y se aprecia un espectáculo de ficción. La mayoría de los laburantes miran en silencio, anonadados y perdidos, la pantalla lumínica de la computadora. Uno puede pasar y saludar sin temor, y los hipnóticos seres de aquel lugar ni siquiera voltearán a verlo. Si nos trasladamos a algún otro lugar usando el transporte público, contemplaremos otro cuadro imaginario en el que muchos pasajeros y pasajeras van perdidos y absortos, atentamente perdidos, manipulando su celular, y otros más aislados del entorno viajan dominados por un par de audífonos, perdidos en pleno día, también por las noches. El celular ha ejercido tanto poder adictivo que hoy es la nueva extensión de la mano. Borges decía que la pluma era una de las extensiones prodigiosas de la mano. Para abonar a este paisaje silencioso y desértico de trato humano, el domingo 4 de enero del presente año, un periódico de circulación nacional informaba en el lenguaje parco y disminuido del periodismo moderno lo siguiente: piden a los Reyes Magos celulares, tabletas y videojuegos. Esta petición, que no es nada nueva, es la mayoritaria entre las cartas de los niños a los reyes, reflejando una tendencia de los niños y un problema para los padres que deberán decidir, según su economía, claro está, si acceden o no, porque de conceder a la petición estarán colocando en manos de sus hijos e hijas instrumentos electrónicos con la posibilidad de convertirlos en seres dispersos y a merced de la máquina, igual que muchos de ellos. Esta situación trae como consecuencia lo expuesto en un párrafo anterior: la automatización muy temprana de los seres humanos y el anonadamiento con respecto de sí y de su realidad. También la disminución de su capacidad de pensamiento, debido a que el que atiende la computadora, el teléfono móvil o la televisión prácticamente se pone a disposición de lo que diga visual o audiovisualmente el medio que use. El pensamiento queda anulado para aceptar, en la mayoría de los casos, lo que se diga o se comente, pero también trae la disminución de las facultades psicomotoras, porque al estar atento o perdido frente a una computadora, sea de escritorio, laptop o celular, hay menos movimiento, menos relación colectiva, menos contacto con el entorno. La automatización lleva al desinterés por leer, priva el ver, y lo que se lee se hace a través de la pantalla luminosa de manera fragmentada, por lo que no permite la concentración del niño o de los jóvenes en relación a otro medio. Los libros sufren abandono, las bibliotecas lucen vacías. Sobre la escritura, ni decirlo. Se pierde todo interés, tan fuerte y dominante es la costumbre de ver en la computadora o el celular que el escribir con la mano resulta arcaico. Así, las profesoras y profesores pasan momentos difíciles para poder convencer a sus aprendices sobre la importancia de leer libros, consultar periódicos y revistas, aliarse con el diccionario y a la vez escribir. Es para los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, no se diga de profesional, un suplicio el escribir. Cualquier profesora o profesor de facultad puede constatar la falta de práctica y comprensión lectora de parte de sus discípulos. También pueden verificar la incomprensible letra escrita de sus alumnos y alumnas, muchos apenas si garabatean. Así se va reduciendo de manera increíble los centros de interés de los niños y jóvenes. Si bien la televisión cableada o la internet ofrecen un abanico temático muy amplio, nada más imagine usted la oferta de la televisión por cable: 140 canales para ver al costo de. ¿Podrá alguien ver semejante cantidad de opciones, o el control manual lo traerá de un canal a otro para terminar no viendo nada? En el ser humano, esta enorme gama de información y temas acciona en sentido contrario. Es tanta la diversificación y temas por abarcar que solo se fragmenta el conocimiento y uno termina por ser víctima de la nada. Los hombres grises de Michel Ende vuelven a la escena en formas seductoras a través de la automatización electrónica. La automatización a través de la computadora, los celulares o las tablets es una estrategia dominante de mercado imperialista. Entonces, ¿qué papel juega la acción educativa? Solamente hay que ver cómo la mamá sube al camión con sus dos hijos, paga y se desentiende de sus vástagos porque inmediatamente mira atraída su celular y por más reclamo que le hacen sus hijos para ser atendidos, la mamá sigue extraviada muy probablemente en la opción del Facebook de la internet. Este cuadro de la cotidianidad es una gran lección futura para los pequeños. Expongo esta problemática no con el ánimo de satanizar la invención y utilidad de las computadoras y los medios de información que se han creado en su interior, sino de invitar a la reflexión del quehacer educativo debido a que es un factor importante en el desarrollo del ser. La educación es un asunto clave al que apelan muchas naciones para constituir países armónicos en base al conocimiento, aspecto que ha dejado de producirse debido a que el interés predominante es el comercio, el hacer negocios a costa del factor educativo, produciendo un cambio de conducta drástico en la humanidad. Todo este extravío, toda esta dominancia que descarga el sistema capitalista sobre los humanos, seres que se han debilitado, que poco a poco han dejado de ser dueños de su voluntad, los enfrenta la profesora o el profesor en la escuela. Entonces, reitero la pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo inventar o reinventar la clase y su temática de tal manera que sean atractivos? A la escuela acuden muchos niños y niñas bajo el mandato tener que ir. En secundaria y preparatoria, una gran mayoría de adolescentes y jóvenes lo que menos les interesa es asistir a clases. Van a esta porque tienen que ir por mandato ajeno, pero ya la televisión y la computadora les han dicho casi todo o lo que les interesa saber. Tampoco se trata que un salón de clases todo se vuelva audiovisual, pero si los maestros de educación primaria en los demás niveles deben ser ingeniosos y activos para seguir despertando el interés por su clase. En el diplomado que organizó el pasado año la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana, se comentó que la base del éxito de un sistema educativo de un país descansa en la educación primaria. Es importante alentar y fortalecer la buena enseñanza en la escuela primaria a fin de crear interés, hábitos, fortalecer la voluntad y despertar en los escolares la necesidad de encontrarse con una educación humana en base a la reflexión y la toma de decisiones. Las profesoras y profesores deben ser buenos lectores, seres que día a día se preocupen de sí y de su actividad formadora, nutriéndola a través de actos de cultura en relación al conocimiento mediante la lectura, la escritura, la asistencia a talleres y diplomados, a eventos culturales y el ir constituyendo una experiencia que les ayude a enfrentar con placer los retos que está provocando la famosa modernización. Recordemos que el acto educativo es un acto amoroso, por tanto la profesora o el profesor deben de ejercer su actividad con pasión, amar y estimar el día a día de su labor. Transmitir en su acción ese cariño a sus alumnos, que estos puedan constatar a través de la pasión de su educador que se les tiene estima, y esta se refleja en la manera tan interesante de enseñar y conducir a la alumna o el alumno. Las profesoras y profesores, hoy nos debemos de esforzar por lograr en los alumnos ese superávit de pulsión del que habla Arnold Gehlen. Establecer a través de temáticas del programa factores de reflexión y convivencia que fortalezcan la voluntad de los aprendices, incitarlos y cautivarlos para que por su propia decisión abracen el conocimiento y sean capaces de autoconstruirse. El viejo y vigente consejo de Sócrates: conócete a ti mismo, es un referente para todos, en este tema para profesores y alumnos, que en actividad común comprendan que lo más importante en la vida de cada humano es su ser, y que la alumna o alumno asuman esa bella tarea de construirse a través del esfuerzo y la disciplina. Polis. Ya regresamos con ustedes, esto es Radio Sofía. Escuchemos un poco de jazz a cargo de los estadounidenses Dave Weckl y Jay Oliver con la rola Carousel, que aparece en el disco Convergence. Left my heart with no sensation, nothing left to say. Antes de despedirnos, invitamos a las y los interesados a participar en el proyecto de difusión de tesis que se hayan realizando con perspectiva de género. Mayores informes en el correo electrónico difusion.tesis.genero@outlook.es. Pasen un excelente fin de semana. No olviden continuar sintonizando Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Sofía, el lugar de tus pensamientos.